Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Se cumplen 71 años del golpe de Estado contra Medina Angarita, quien fue derrocado por los dirigentes del puntofijismo en una acción llamada Revolución. Quien les habla, Liz de Ramos. En los controles nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Jornada de trabajo exitosa. Presidente Maduro llegó al país tras participación en Congreso de Hábitat en Ecuador. Militancia revolucionaria se moviliza esta semana en defensa de la paz y la Constitución. Expo, circuitos educativos y ferias escolares realizarán en la Plaza de los Museos. Cultura. Con más de 150 participantes, este viernes iniciará primer encuentro de coros y orfeones Modesta Bor. Intercambio Internacional de Música, director Belarus, dirigirá en concierto a la Orquesta Filarmónica. Para las nuevas generaciones, comunidad indígena de Anzuategui realiza espléndida artesanía. En su cuarta edición, muestra anual de danza contemporánea ofrecerá galas didácticas. Convocatoria extienden hasta el 1 de noviembre, Bienal de Artes Visuales de Coro. Cultura al Día. El presidente de la República, Nicolás Maduro, regresó al país tras una jornada de trabajo en Ecuador con motivo a la conferencia de la Organización de Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible. Durante su intervención en dicha conferencia, Maduro indicó que a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en el país se ha dado una revolución del hábitat, logro que con el éxito se ha obtenido gracias al gobierno del mundo y también a resolver el tema fundamental para el bienestar de las familias. Además, el presidente sostuvo una reunión con el actual secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a quien le ratificó su compromiso por encontrar una solución pacífica a la controversia del Esequibo con Guyana. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Este martes, las fuerzas bolivarianas marcharán en Caracas para manifestar su respaldo al proyecto de ley de presupuesto de la Nación 2017, aprobado por el Poder Popular y enviado al Tribunal Supremo de Justicia. Así lo informó Darío Vivas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. A través de su cuenta en Twitter, el parlamentario indicó que la convocatoria será a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Morelos de Caracas. El presupuesto 2017, calculado en 8,4 billones de bolívares, reafirma el compromiso del gobierno bolivariano de mantener los niveles de inversión social y mejorar las condiciones de vida del pueblo venezolano. 12:08. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Alimentación y la Agrobiodiversidad, este miércoles se realizan los tradicionales expocircuitos educativos y ferias escolares en materia de derecho a la alimentación y el ambiente sano. Estos eventos son abiertos y gratuitos para todo el público a partir de las 8 de la mañana y tendrán como locación los jardines y espacios abiertos del Museo de Ciencia y el Eje del Buen Vivir, así como el edificio edificio expositivo de la UNEARTE. Allí se ofrecerá un conjunto de actividades cognitivas, demostrativas, deportivas y culturales. Extendemos la invitación a toda la comunidad para que se acerquen y disfruten de estas actividades que ofrece el Gobierno Nacional. Cultura. Este viernes arranca el primer encuentro de coros y orfeones Modesta Bor en la Casa del Artista, ubicada a pocos metros de la estación Colegio de Ingenieros del Metro de Caracas. Más de 150 participantes se darán cita para rendir honor a la compositora margariteña que dejó obras sinfónicas de cámara, piano y recopilaciones del folclore. Así lo informó Moisés Serrano, coordinador de formación y capacitación de esta fundación. Es precisamente brindarles espacio a esos coros y orfeones que carecen de escenario como tal para mostrar su trabajo artístico. Necesariamente debíamos arrancar este año porque ya para el próximo año la propuesta viene desde los mismos coros. Estamos generando un espacio para que ellos puedan organizarse y traer las propuestas, y desde el espacio que le está brindando la Casa del Artista, del cual esperamos que ellos se apropien o se empoderen para las propuestas del próximo año, estaremos realizando un encuentro con mucho más alcance, con mucha más participación. El primer encuentro de coros y orfeones Modesta Bor iniciará a partir de las 2 de la tarde del 21 de octubre en la Sala Juan Azujo de la Casa del Artista. 12:10. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. En el marco del Programa de Intercambio Internacional de Música, la Orquesta Filarmónica Nacional será dirigida por el maestro belarrus Konstantin Jaskut. La información es ampliada por el director ejecutivo de la compañía de música, José Ángel Villa. El sábado 22 de octubre ofrece la Orquesta Filarmónica Nacional en el Teatro Municipal de Caracas, dirigida por el maestro Konstantin Jaskut. Es efectivamente la consolidación de una articulación que venimos trabajando a través de la Cancillería, la Dirección de Relaciones Internacionales del Ministerio, la Compañía Nacional de Música y el Instituto de las Artes Escénicas y Musicales. La idea de este intercambio de partituras como proyecto de intercambio de música en general, como proyecto marco, es que nosotros podamos, a través de pequeños formatos, poder intercambiar la música de pueblos hermanos y que podamos escuchar la de ellos en nuestro país y la nuestra en sus países. Y esto nos va a permitir darle a conocer a un maestro de la talla del maestro Konstantin Jaskut la naturaleza y las características de nuestro repertorio, porque la contraparte de este programa es que se van partituras venezolanas de formato sinfónico para, en este caso, para Belarus, el pueblo hermano con el que estamos trabajando en esta fase de arranque, y esas partituras igualmente van a ser montadas por orquestas de Belarus y eventualmente irá un director venezolano a dirigir un concierto allá. Previo al concierto, el compositor Jaskut ofrecerá el día jueves un conversatorio donde se disertará sobre la música bielorrusa a las 3 de la tarde en el Teatro Teresa Carreño de manera gratuita. Regionales. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestro... Para las nuevas generaciones del estado Anzoátegui, la comunidad indígena Cariña de la entidad realiza espléndidas creaciones artesanales para mostrar sus costumbres a través de hamacas, sombreros, cestas, entre otros utensilios. Al sur de esta tierra oriental, hace vida esta comunidad que ha participado en expoferias del Gabinete de Cultura, así lo indicó su directora Judita Gasparini. Y creo que los trabajos que ellos hacen a nivel artesanal son de una gran calidad artesanal. Son pueblos originarios, pueblos que de una u otra forma han escrito nuestra historia y que están inmersos y están fortaleciéndose desde su identidad cultural y la promoción y la difusión que hace el Estado venezolano precisamente en nuestro proceso revolucionario y específicamente desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. La identidad cultural tiene muchísimo que ver con enraizar y fortalecer nuestro proceso de venezolanidad, nuestra identificación, y ese es el proceso revolucionario. Precisamente lo que es la identidad del tejido. Solo el pueblo Cariña, y acompañado también con otro pueblo indígena que es los Cumanagoto, que tienen una fibra que se llama el junco. Ambos pueblos, ambos, tanto como el Cariña con su moriche y los Cumanagoto con el junco, son de una gran importancia para nosotros y de fortalecimiento de nuestra identidad cultural. La comunidad indígena cariña del estado Anzoátegui se distingue por elaborar una amplia gama de productos con la fibra de moriche, el cual es proporcionado por la madre tierra. 12:13. Del 19 al 22 del mes en curso, en el estado Portuguesa se llevará a cabo la cuarta edición de la muestra anual de danza contemporánea que llegará dictando galas didácticas. El objetivo es convertir a esta región del país en vitrina de la danza, ya que los espectáculos no se limitarán a espacios convencionales, sino que se llevarán a los planteles educativos. A esta muestra se le integran participantes de Caracas, Yaracuy, Mérida y Portuguesa, respectivamente. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente del Instituto de Cultura del Estado Falcón, Simón Petit, anunció que fue extendida la convocatoria de la segunda Bienal de Artes Visuales de Coro hasta el 1 de noviembre. Los artistas pueden enviar con 3 fotografías en alta resolución en 300 dpi a un correo, y en ese particular, bueno, nosotros tenemos ya el jurado que va a hacer la selección para que posteriormente, en el día de lo que es el aniversario de la declaratoria de patrimonio de Coro y la Vela, es decir, el 9 de diciembre, podamos tener ya ese salón con la apertura hasta el mes de marzo del año 2017. Tenemos el gran premio de artes visuales Ciudad de Coro, que consta de 100.000 bolívares. Está el segundo premio, que es homenaje a Virgilio Trompi, que cuesta de 80.000 bolívares, y un tercer premio que lleva el nombre de Cándido Millán con 70.000 bolívares, y tenemos un cuarto premio que es en homenaje también al pintor falconiano Emilio Peniche con una compensación de 60.000 bolívares. Pueden llamar directamente al Instituto de Cultura, que es el 0268-252-8578. También pueden entrar a la www.falconespatrimonio.com.be, y el Departamento de Arte allí entonces les va a dar lo que es el correo con todo lo que son las bases también de esta segunda Bienal de Arte Visual de Ciudad de Coro 2016. Aquellos aspirantes que deseen participar pueden enviar sus imágenes y trabajos a través del correo electrónico bienalciudaddecoro@gmail.com. 12:16. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así es, y hasta ahora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada. Ella es Coro Venezuela Ortiz, coordinadora de estrategias del Centro Nacional de Historia. Hoy abordaremos un tema importante. Vamos a conversar sobre los desafíos académicos, programas de formación y lanzamiento del archivo digital del Libertador en el marco del 9º aniversario del Centro Nacional de Historia. Bienvenida, Coro, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Gracias por la invitación. Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los radioescuchas también. Hablemos entonces un poco en detalle sobre este lanzamiento del archivo digital del Libertador que está haciendo el Centro Nacional de Historia en su 9º aniversario. Bueno, el día de ayer, 17 de octubre, el Centro Nacional de Historia estaba de celebración, estuvimos de celebración por el 9º aniversario de la creación de esta institución, y en el marco de este aniversario y de esta celebración se hicieron dos anuncios de los más importantes, de los logros, pues, dentro de los logros más significativos y más recientes del Centro Nacional de Historia, y también algunos de ellos hechos en conjunto con el Archivo General. Uno de ellos era la página web, el portal digital con el Archivo del Libertador. Aunque este fue hecho, ya tiene un tiempo, ¿no?, realizado, pero digamos que estamos en plan de relanzamiento de este archivo, ¿no?, porque tuvo algunos contratiempos a la hora de la presentación formal, pues oficial. Su presentación la iba a hacer nuestro presidente Hugo Chávez, y bueno, no alcanzó a hacerlo. Entonces, bueno, quisimos ayer aprovechar el momento de la celebración para hacer el relanzamiento. Pero bueno, es un portal digital que contiene una parte importante de los documentos del archivo del Libertador, hechos por el Libertador o sobre el Libertador, que eran los que reposaban en ese archivo y que fueron digitalizados y transcritos y en consecuencia puestos a disposición de toda la población en la página web www.archivodellibertador.gov.be. ¿Solamente en digital tenemos este material, Coro? No, bueno, eso reposa también en el Archivo General de la Nación, que tiene un espacio especial, ¿no?, que donde ahora se resguarda ese material. Pero digamos que el Archivo General de la Nación está aquí en la ciudad de Caracas, pues, ¿no?, en el Foro Libertador. Sin embargo, cualquier persona, cualquier investigador fuera de Caracas y fuera del país puede consultar toda esta documentación en formato, tanto la imagen digital del documento como una transcripción del mismo, ¿no? Una transcripción digital del mismo. Qué bueno, todo esto en el marco de su noveno aniversario. ¿Qué otra cosa nos ofrece en este marco tan bonito que tienen ustedes de un trabajo arduo y están celebrándolo a través de este material tan importante que son los archivos del Libertador? Sí, el otro anuncio pues que se hizo ayer en el marco de este aniversario fue el lanzamiento de lo que conocemos como el PNF Avanzado en Historia, o sea, el Programa Nacional de Formación Avanzada en Historia, que es un plan de maestrías y doctorados que viene a complementar el PNF en Historia, que ofrece estudios de pregrado en Historia, que se desarrolla desde el año 2013, y que ofrece estudios de pregrado ya en distintos estados del país, en Caracas, en la ciudad de Coro, en Mérida, en Guárico, en Lara y en Monagas, ¿no? En la actualidad, el PNF Avanzado en Historia va a comenzar a ofertarse en Caracas, aquí en la UNEARTE, igualmente como el PNF, y también va a comenzar, pues, ¿no?, a ofrecerse en la Universidad Experimental Rómulo Gallegos de Guárico y en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda en la ciudad de Coro. ¿Cómo optar para un cupo para hacer PNF? Bueno, a partir de hoy van a estar en la página web del centro toda la información sobre el PNF para todos aquellos que quieran postularse, ¿no?, para cursar estos estudios. Pero bueno, básicamente es tener ya aprobado un pregrado, pues, ¿no?, un título de licenciatura, y que es el único requisito para desarrollar estudios de cuarto nivel, ¿no?, de posgrado, sea maestría o doctorado. Ahí estaría toda la información, toda la malla curricular, las materias, los recaudos, la programación, las líneas de investigación a la cual se adscribirían los cursantes, los proyectos de los cursantes, etcétera, ¿no? Es decir, es un programa de tanto de maestría como de doctorado en historia, ¿no? No tiene un tema en concreto, ¿no? Generalmente hay maestrías que sí, bueno, maestría en historia contemporánea, maestría en, ¿no?, en periodos o en temas muy puntuales. En este caso, los temas van a estar orientados dentro de las líneas de investigación dentro del doctorado, de manera que en función de las necesidades, de los intereses de los concursantes y de los estudiantes, pues podrán desarrollar cualquiera de esos temas dentro de esas distintas líneas de investigación que están allí, ¿no? De manera que, no, por supuesto, no es solamente para licenciados en historia, sino para licenciados en cualquiera de las áreas de las ciencias sociales y las humanidades. Interesante esa invitación. Esto llega a ser parte de lo que son los desafíos académicos que nos ofrece el Centro Nacional de Historia. Amigos, estamos conversando con Coro Venezuela Ortiz. Ella es coordinadora de estrategias del Centro Nacional de Historia. ¿Qué otra cosa nos está ofreciendo el Centro Nacional de Historia? ¿Cómo ha sido la receptividad de la gente, de los investigadores? Esa gente que siempre pasa por aquí, por Caracas, de visita. ¿Han ido a buscar información últimamente? Sí, bueno, en general, nosotros en el centro estamos permanentemente recibiendo gente buscando información, buscando incluso, digamos, parte de nuestras publicaciones, de los folletos, etcétera, ¿no? Y en justamente para aquellos que son seguidores, que son conocedores del trabajo del centro y sobre todo de la revista Memorias de Venezuela, que es digamos, sabe, estamos conscientes que es el estandarte fundamental de esta institución. También ayer se anunció ya la puesta a disposición de todos el último número de la revista Memorias, el número 40, que tiene un dossier dedicado a el tema de la comuna, ¿no? De la comuna en la historia. Bien, esta revista Memorias de Venezuela, Coro, disculpa que te interrumpa, ha sido muy solicitada. Sí, es una revista, es la revista divulgativa del centro, y es lo que más busca la gente, ¿no? Lo único es que, bueno, está en este momento disponible en digital en la página web del Centro Nacional de Historia, www.cnh.gov.be. Ahí están todas las revistas. La revista no ha dejado de salir, solo que en los últimos números, bueno, está disponible solo en digital, ¿no? Tenemos un tiempo que no la hemos podido sacar en papel por ahora, pero están en digital, cualquiera la puede descargar y pueden trabajar con ella como de costumbre. Qué bueno, son informaciones interesantes que nos muestra el Centro Nacional de Historia. Coro, también tenemos por acá otra inquietud, la Cátedra de Historia Insurgente. ¿Quién va a ser el próximo invitado? Bueno, tenemos la cátedra, para quienes no lo saben, la Cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa se lleva a cabo en el Centro Nacional de Historia, en la sala, que además tomamos el nombre, ¿no? La sala tomó el nombre de este historiador tan importante para la historiografía venezolana como lo fue Brito Figueroa. Y bueno, nosotros ya hace unas semanas iniciamos el nuevo ciclo, el segundo ciclo de conferencias. Igualmente todos los jueves a las 10 de la mañana, ¿no? Aquí en esta sala. En esta ocasión, este jueves que viene, vamos a tener al profesor José Romero Losaco, que es un profesor de la Universidad Bolivariana y que nos trae una ponencia que tituló Divergencia y Brecha Colonial, ¿no? Un poco para discutir, además en el marco de este foro de colonial que hubo recientemente, donde él también participó, y bueno, viene a compartir con nosotros parte de esas inquietudes, esos debates, de esas discusiones fundamentales que se están dando en América Latina y en todo el mundo, ¿no? A propósito de nuestras experiencias históricas coloniales, ¿no? Para esta cátedra puede asistir cualquier público, la invitación es abierta, ¿tiene algún costo? No tiene ningún costo, solo el esfuerzo de llegar hasta acá. Y está, por supuesto, invitada toda la población, todo el que quiera venir, independientemente de la edad, puede venir para acá. Y, por supuesto, si lo requiere, después de, si cubre un cierto porcentaje de las asistencias, puede recibir incluso también su certificado de participación en la cátedra. ¿Cómo llegar al Centro Nacional de Historia? Bueno, el Centro Nacional de Historia y en particular el desarrollo de esta cátedra se da aquí en la sede del Archivo General de la Nación, en el Foro Libertador. Estamos al final de la Avenida Panteón. El punto de referencia aquí nuestro es el Panteón Nacional, ¿no? Estamos casi al lado del Panteón Nacional y frente a la Biblioteca Nacional. Y bueno, estaremos aquí en la cátedra todos los jueves, repito, a partir de las 10 de la mañana en la sala Federico Brito Figueroa. Invitación entonces para este jueves, continúa la cátedra. ¿Cuánto tiempo ya tiene en desarrollo esta cátedra? Bueno, esta cátedra se inició un primer ciclo este mismo año 2016, lo iniciamos en el mes de mayo. Y ese primer ciclo se llevó más o menos un trimestre, estuvimos hasta el mes de julio, ya casi entrando a agosto, desarrollando, bueno, todos los jueves distintos temas. Ese trimestre tuvo, digamos, un acento particular, que no fue caprichoso, sino, quisimos que fuese así, un acento especial en la historia económica, ¿no? En la historia económica, tanto desde el periodo colonial hasta la actualidad. Entonces tuvimos invitados muy importantes y muy diversos. Tuvimos al profesor Samuel Moncada, tuvimos al profesor Mario Sanoja, tuvimos a Vladimir Acosta, tuvimos a la profesora Emma Martínez. Tuvimos muchos ponentes, tuvimos a Manuel Carrero. Ahorita se me va la lista, pero digamos todos los jueves tuvimos durante 3 meses, tal vez un poquito más, distintos invitados y, como te dije, sí quisimos que tuviese un acento especial en el tema de la historia económica, ¿no? Este, bueno, lo va a seguir teniendo, pero siempre estamos, por supuesto, pendientes pues, de desarrollar temas que son importantes y que son fundamentales para el conocimiento de la historia de nuestro país. Este segundo ciclo arrancó con el profesor Vladimir Acosta, que habló también sobre el tema de la colonialidad y cómo, digamos, cómo trascender, cómo salir finalmente de la situación colonial, ¿no? como una noción histórica general. Todo este mundo es interesante, hablar de la historia de Venezuela, de la historia latinoamericana, y mucha gente llega a esta cátedra de historia insurgente. Recordamos al público que se da todos los jueves a las 10 de la mañana en el piso 1 sí. del Centro Nacional de Historia. Allí van a ser bien recibidos y, por supuesto, todas esas inquietudes que tengan y todos esos aportes también van a ser recibidos, ¿verdad, Coro? Cómo no, es importante que, bueno, eso lo sabe la gente, pero de todas maneras no está de más decirlo, ¿no? Claro. Que una cosa que si bien, digamos, uno de los logros, pues, ¿no?, de esta revolución en este campo de la historia, es que ha hecho de la historia un asunto cotidiano, un asunto de todos los días, un asunto de lo que hablamos y de lo que discutimos y de lo que debatimos todos los días, ¿no? Porque es lo que nos permite entender la realidad que vivimos, ¿no? Y nos permite también, o sea, sirve también de herramienta para construir el presente y el futuro que necesitamos. Así es, Coro. Tú, como coordinadora de estrategias del Centro Nacional de Historia, ¿cuál es ese mensaje que le das a toda esta gente que está ahorita en sintonía, nuestros amigos y amigas, en sintonía de Cultura al Día? Son 9 años, 9 años de trabajo. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, sí, son 9 años de mucho trabajo, pero además, uno que es historiador, pues, viendo esos 9 años en una larga duración, son pocos para todo el trabajo que todavía hay que hacer, ¿no? Que es un trabajo, por supuesto, colectivo, es un trabajo de todos y es un trabajo no solamente de los historiadores, sino también de toda la ciudadanía, de toda la colectividad, en la medida en que terminamos de entender y de asumirnos como sujetos históricos. Aquí quien hace la historia somos nosotros. Y entonces quien tiene que construirla y mantener en la boca, en la cabeza y en la discusión de todos la historia, tiene que ser todos nosotros. La invitación para que participen y, por supuesto, para que miren ese archivo tan maravilloso, tan excepcional que tenemos del Libertador. Sí, bueno, para visitar el archivo digital del Libertador, una vez más, lo pueden hacer a través de la página web www.archivodelibertador.gov.be. Ahí tienen un motor de búsqueda y la búsqueda es realmente muy sencilla, muy rápida y además con las transcripciones es de acceso a todo el mundo, ¿no? También para la información sobre el PNF avanzado en historia pueden recurrir a la información en la página web del Centro Nacional de Historia www.cnh.gov.be. Y ahí también van a conseguir, como les decía, el último número de la revista Memorias, también el último número de la revista Tierra Firme, que es una revista de historia y ciencias sociales, que aunque no es del centro, pero es una revista de la Red Nacional de Historia, Memoria y Patrimonio, pero el centro, digamos que ofrece su apoyo a ella, ¿no? Y por último, también van a encontrar toda la información, incluso los videos colgados de las últimas, o sea, de todas las conferencias realizadas en el marco de la cátedra de Historia Insurgente Federico Brito Figueroa y la información siempre de las próximas actividades que se van a hacer, de las próximas cátedras y de cualquier otra actividad que estemos haciendo. Así es, entonces, a mantenerse bien informado con respecto a la historia venezolana. Ella es nuestra invitada de hoy, fue Coro Venezuela Ortiz, coordinadora de estrategias del Centro Nacional de Historia. Llegue a todo su equipo las felicitaciones por estos 9 años de trabajo, 9 años de tesón, con sentimiento y corazón haciendo plasmar para que quede la historia de Venezuela a posteridad y con estas maravillosas herramientas que nos ofrece la tecnología digital.

Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 37 minutos. Thank you. las 12:42. En todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina, la mejor selección de la música navideña está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. Adoro el canto de un ave, disfruto la luz del alba, el aroma de la calma de corazón, la llave. Amo la brisa que trae noticias de un templo azul, bañar tu cuerpo de tul y secarlo con mis labios, liberando mil canarios del maléfico baúl. Liberando mil canarios del maléfico baúl. Aunque me aterran los rayos, me causen escalofrío. También poseo los míos en que llamo de pasión cuando escribo una canción. Cuando arrojo mi guitarra, cuando suelto las amarras, cuando bebo tu candor. Cuando suelto las amarras, cuando bebo tu candor. Y sus caminos, sus caballos, sus carretas. Y aunque me vista de azeta para enfrentar a sus prados, igual camino los prados, las placitas, los castillos. Y siempre me maravillo con tus ojos a mi lado. Y siempre me maravillo con tus ojos a mi lado. En fin, adoro la vida, es mi néctar, mi verdad, y la música le da un barniz de maravilla. Ya que estoy en esta villa que maculan los malvados, yo lanzaré a su lado dados de amor y esperanza para apostar por la alianza de locos y enamorados, para apostar por la alianza de locos. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Las 12:47. Epa tú, ¿sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es reunirnos a ver el partido, celebrar en familia y compartir con los amigos en las buenas y en las malas. ¡Qué bonito es ser venezolano!